bom bom, llévame bom bom bom, llévame bom bom bom, llévame bom bom bom, llévame. Seducirte en la luna, quiero con tu lluvia una tormenta, quiero con mis besos traerte muerta, quiero compartirte mi aventura, quiero seducirte en la luna, quiero con tu lluvia una tormenta, quiero con mis besos traerte muerta. Llévame, llévame contigo, llévame contigo al infinito, llévame al cielo despacito, llévame. Llévame al cielo despacito, llévame, pero muy bien.